tal? Con el gusto de siempre les saludamos en este resumen informativo aquí en La Consentida en el 810 de AM. Hoy es martes 1 de julio, hoy iniciamos ya. De julio iniciamos la segunda mitad. La segunda mitad del año este 2008. Bueno, pues entramos en resumen. Su servidor José Ramón Montoya Sumaval, quien le saluda. De las Cervantes en los controles, les saludamos con muchísimo gusto. Entramos en materia. Más de 50.000 toneladas de mango se cosechan en Nayarit durante la presente zafra. Son cifras históricas luego de la crisis que vivieron por años los productores de esta fruta, afirmó el subsecretario de Desarrollo Rural, Carlos Castillón Medina. Con gran optimismo, resaltó que los productores de mango del estado tienen una cosecha histórica al lograr un buen precio del producto, lo que hace que se tengan resultados satisfactorios que en mucho tiempo no se habían visto en el estado de Nayarit, con una producción superior a 50.000 toneladas comercializadas tanto en el mercado nacional como en el extranjero, que es lo que más les interesa a los productores, pues este genera divisas, es un dinero fresco que necesita nuestro país, señaló directamente Castillón. Y durante la presente zafra de Nayarit se cosechan más de 50.000 precisamente toneladas. Y bueno, reconoció algunos problemas, sobre todo en la cosecha de mango ataulfo, en algunas regiones que no han llamado mango niño, pero a estas alturas ya encontramos una salida y los productores tienen un ingreso real. Castillón Medina señaló que existe un ambiente de alegría entre los productores de esta fruta, e incluso muchos de ellos, por la calidad y sabor del mango, tienen alta demanda a nivel internacional. Poco a poco se abatió el problema del mango tirado en los huertos, el cual era desechado por los productores por el bajo precio de antaño. Los productores preferían perder la cosecha que vender el mango a bajo costo. Bueno, pues el subsecretario dijo que los resultados de la producción son históricos en el estado, además será vendida de la misma manera como se ha realizado desde hace 5 años a grupos comercializadores del interior del país que proceden desde Monterrey, México y Tijuana, quienes acaparan gran parte de la producción nayarita. Pues ahí está, cosecha histórica de mango en Nayarit. Esto es el resumen aquí en La Consentida. Por indicaciones del gobernador Luis González, a partir de este lunes 30 de junio, los servicios de educación pública en el estado de Nayarit, SEPEN, así como la Secretaría General de Gobierno, Obras Públicas como la SEP, el Turismo Sedetur y el Consejo Estatal de Seguridad Pública, contarán con nuevos administradores. Por ello, son nuevos jefes administrativos, Andrés Guerrero en SEPEN, Ernesto de León García Agraz en el Consejo Estatal de Seguridad Pública y Héctor Montero en Obras Públicas. Igualmente fue designada Marta Martínez en la Secretaría General de Gobierno y José Manuel Encarnación en Turismo. Estos nombramientos permiten avanzar en el proceso de mejoramiento y sobre todo pues de mejora continua en la administración estatal en beneficio de la sociedad nayarita. Así que nuevos administradores en varias dependencias a partir de hoy ocupando su nuevo puesto, desde la mitad del año, pues una vez más por ahí, ajustes y ahí está, todo por indicaciones del mandatario estatal. Muy bien. Oye, no entraste siempre al programa Vamos por un Millón de Kilos, ¿verdad? Sí, no, me costó mucho trabajo de estudiar. Ay, caray. Bueno, pues a tres semanas de que iniciara este programa contra el sobrepeso y la obesidad Vamos por un Millón de Kilos, no se ha tenido la respuesta deseada por parte de los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. A la fecha se han registrado 6.600 personas que han bajado 1.320 kilogramos de peso, informó el coordinador del programa Integrados de Salud, Adolfo Sánchez del Banco. Manifestó que para alcanzar la meta de bajar 10.000 kilos por parte de los derechohabientes del IMSS de Nayarit, pues se refiere a la participación de todos los derechohabientes con sobrepeso u obesidad. Es necesario que hagan conciencia que en Nayarit ya es grave el problema de sobrepeso y obesidad. Dijo que al inicio del programa hubo mucho entusiasmo por parte de los derechohabientes, pero conforme han pasado los días, es menor el número de registros. Así es, todavía estamos en posibilidades de hacerlo. Todas nuestras unidades siguen abiertas de 8 a 8 para que se inscriban en el que es el primer requisito. El doctor Adolfo Chávez Vivanco explicó que a cada uno de los derechohabientes suscritos en el programa, además de pesajes y medidas para determinar cuál es su índice de masa corporal, se les entrega una tarjeta que contiene 4 dietas establecidas para cada 15 días y las actividades físicas que deben de realizar, terminando la primera tarjeta que hace la primera evaluación. Pasamos a la segunda tarjeta y cambian los ejercicios se van incrementando en forma paulatina para que no represente riesgo para ninguna persona. Los interesados pueden inscribirse en sus unidades de medicina familiar. El galeno señaló que una vez terminada la cruzada de vamos por 1,000,000 de kilos, el programa se implementará de manera permanente, pues es grande el problema de obesidad aquí en el donde 8 de cada 10 mujeres tienen sobrepeso u obesidad, mientras que en el caso de los hombres son 7 de cada 10 los que tienen este tipo de problemas. Así como tú que no fuiste, que no fuiste ni tu mamá, entonces hay gente que le dice, vamos a hacerlo, pero no van y no se inscriben, y entonces pues sin éxito en el libro del programa vamos por 1,000,000 de kilos, ¿sí? Así no fuiste. Sí, la verdad es que la obesidad, José Ramón, pues disminuye la esperanza de vida, y es que el sobrepeso recorta la vida de los mexicanos. Estamos hablando de niños, de jóvenes y de adultos que vemos estar usando la economía chatarra y desafortunadamente se está olvidando el hecho de comer sano, y todo con la excusa pues de que están los niños estresados por el trabajo, ni de la carrera, ni de prisa, las mamás trabajan, donde tienen esa chance de lunch, de comer sano y sobre todo seleccionar las comidas. Y como parte de la estrategia precisamente de esto que estamos hablando para abatir esto que viene siendo como una epidemia, un grupo multidisciplinario del Seguro Social que viene siendo los nutriólogos, los chefs, las trabajadoras sociales y los médicos crearon un recetario que se trata de un recetario de cocina sana, donde se incluyen más de 80 recetas con entradas, pastas, platos fuertes, postres y bebidas para llevar una correcta alimentación. En este se sugiere que los alimentos se cocinen, por ejemplo, a vapor, asados, a la plancha, hervidos o al horno, evitar al máximo el freír, el capear o el empanizar, utilizar aceites vegetales, comer en vasija pequeña y usar utensilios de acero inoxidable o con teflón. Todo eso para evitar lo que es el aceitito y todavía mucha gente que le gusta usar los frijoles con manteca y todo es grasoso, sí, de vez en cuando, la verdad, sí. No hay otro mejor sabor que le vea los frijoles que pero bueno, sí, le debe hacer uno de vez en cuando, sí, porque los doctores recomiendan, bueno, toda la semana peor que se viene con esa dieta, pero el fin de semana rómpala. Es cuando más se disfruta. Los fines de semana generalmente dice uno, vamos a comer. Hay que desatarnos. Y fíjate, advirtió que la ingesta de alimentos con alto contenido en grasas, carbohidratos y azúcares provoca el desarrollo de padecimientos como obesidad, el famoso diabetes que está afectando tanto niños, algunos tipos de cáncer. Es que a personas mayores, precisamente es lo que afecta más la diabetes. La diabetes, la hipertensión arterial, hay infartos hasta en personas jóvenes realmente, y enfermedad vascular cerebral, entre otros. El estilo de vida actual de la gente es cada vez más sedentario, su gasto energético es menor, y ello agrava los problemas de salud relacionados con la nutrición. Ahí está ya precisamente este que viene siendo el recetario que vale la pena que conozcan, el recetario de cocina sana, hay en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, en otro resumen, en otra nota, en este resumen informativo aquí en La Consentida, pues desmiente el alcalde capitalino Manuel Cota Jiménez que el agua distribuida a los hogares del municipio, a los hogares del municipio sea contaminada por esos fecales, y por el contrario, Tepic registra rangos de cloración más alto en el estado. Esto después de que alguien por ahí le dijo, pues Tepic, el agua está contaminada completamente, y me imagino que han sido ahora en muchas de políticas, ¿no? Alguien debe haber dicho, pues ¿por qué necesita estos servicios? Y eso defiende, dice que la autoridad de salud de la entidad avala los altos niveles de cloación, por lo que la ciudadanía puede estar tranquila al respecto. Las 320 colonias tienen agua clorada y lo mismo sucede con los 53 pozos distribuidos en la capital. Aunque se dijo respetuoso de las versiones al respecto, dichos rumores son generados en el ámbito electoral. Por ahí lo que decían. El tema del agua es delicado y más aún la acusación. No obstante, el compromiso de Jorge Jiménez es llevar agua a los hogares debidamente clorada y esto se cumple al pie de la letra. Afirmó que existen parámetros sin que cumplir y el sistema de agua potable y alcantarillado de Petit permanentemente realiza sus monitoreos, al igual que la Secretaría de Salud y el Organismo Estatal del Agua. En torno a los señalamientos vertidos sobre el arranque de la revisión de los trabajadores que cobran a través de la lista de raya en el Ayuntamiento de Petit, se tiene la sospecha de aviadores que cobran a través de este concepto e incluso algunos personajes están en plena campaña proselitista, además de otras irregularidades, según denuncia el regidor capitalino José Humberto Torres Oliva. El presidente municipal Jorge Jiménez recalcó que también es un asunto político. Y quien denuncia dijo que Jorge Jiménez debe fundamentar por lo que se puso a las órdenes del regidor. El regidor del PAN para aclarar este asunto. Pues, por lo que se dice, Topic tiene agua limpia. Pues muy bien, pues yo creo que eso es responsabilidad precisamente de los encargados del agua y mucha casualidad que hasta ahora viene la queja, ¿no? Pero bueno, por otro lado... Lo que te digo es los señalamientos, los señalamientos ahora en este proceso electoral. Y, ¿puedes ver? Sí, ¿recuerdas que hace un año precisamente andábamos con el problema del mango? No andábamos sino que andaban de nuevo y nosotros estábamos informando precisamente lo que había, sí. El problema aquí en Nayarit. Sí, sí, sí. Ahora se cosechan más de 50.000 toneladas de mango. Nos da mucho gusto, la verdad. Sí, por nuestros amigos productores de mango. Así es, bien, pues por otro lado, hay temor para denunciar a las empresas que son incumplidas, aunque todavía hay temor de quejarse para... ¿Incumplidas por qué? Ah, pues ya sabes, por eso de más que nada de entregar lo que viene siendo, pues como cada año lo que se merecen los trabajadores, las famosas utilidades. Aunque todavía el temor de quejarse para evitar represalias, en este año son mínimas las denuncias que recibió la delegación en Nayarit de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social contra las empresas del ámbito federal que no entregan estas utilidades a los trabajadores. Y sin embargo, esta dependencia ha sido tolerante con la parte patronal a efecto de que cumplan con esta obligación que les evite sanciones de carácter económico. El encargado de esta dependencia, Marciano Quesada, precisó que las sanciones pueden ser 15 salarios mínimos autorizados para la zona C en la que están allí, si no hay reparto de utilidades. Sin embargo, el funcionario se mostró pues magnánimo para no sancionar a los patrones que tratan de evadir esta responsabilidad bajo el argumento de ser partidarios, de no fustigar a las empresas para que de manera voluntaria los empresarios cumplan con estas que son sus obligaciones hacia los trabajadores. Incluso dijo en un portal que si no hicieron el reparto de utilidades el pasado 30 de mayo, en que venció el plazo y sobre lo que hay una sanción administrativa, los van a perdonar a cambio de que cumplan. Sin embargo, señaló que el comportamiento de parte patronal, como lo han externado en otras ocasiones, la mide de acuerdo a las demandas o inconformidades que se presentan en contra de las empresas del ámbito federal y de las cuales han sido mínimas en este año. Finalmente, Quesada Ulloa aseguró que hay trabajadores que tienen temor, y ahí está lo malo, ¿no? Temor a las represalias, y por eso recién no solicitan intervención de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, solo les piden información por teléfono sobre la entrega de utilidades sin dar su nombre, y menos van a decir el nombre de la empresa. ¿Por qué? Porque tienen miedo, por supuesto, a que los despidan, y ahí están los derechos pues reprimidos porque no pueden hablar, pero bueno, ahí está también por parte de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues, de algún modo, haciendo una invitación para que los empresarios cumplan con este peso de gasto. Yo creo que hasta amenaza de la misma Secretaría de Trabajo y Previsión Social con cerrar la empresa o... Podría ser, ¿verdad? Sí, y dicen, bueno, Si no, hubo denuncias en este año fiscal, imagínese para el próximo que va a suceder, y entonces lo tiene que recortar el personal o definitivamente decirles adiós. Es una amenaza. Y entonces, ¿qué hace el representante de los trabajadores? Pues dice, pues ahí está, cuesta, ¿qué hacemos? Se dice que seguimos trabajando así. Se nos termina esto por completo, ¿verdad? Y entonces, pues, ahí está esta disyuntiva. Pero entre los pies, precisamente entre las patas del caballo, se subieron precisamente a los trabajadores. Bueno, vamos a corte, un corte comercial que tenemos aquí en la consentida en este resumen informativo. Volvemos después de esto. Estamos de regreso a través de su espacio informativo UXN Resumen. Yo comentaba ese viejo sobre que se va a dar por ahí una manita de gato a los estadios tanto de fútbol y también a de béisbol, y eso pues da mucho gusto porque de alguna manera en Nayarit ha sido semillero de grandes y excelentes y reconocidos futbolistas, y bueno, pues a nivel internacional hay que empezar el deporte y ahí es están echándole ganas precisamente al estadio de fútbol y de béisbol. El estadio de béisbol ya habían presentado un proyecto. Pero el fútbol, a lo mejor ahora con los nuevos equipos de fútbol de primera división A, pues tiene que renovarse. Como que se los va a motivar a que estén en banco. Realmente, inclusive pues para la gente también, para el aficionado que va a ver los partidos de fútbol, pues tiene que haber algún incentivo. Claro que sí. Y es que nos encanta precisamente lo que es la comodidad, y bueno, no se mira la porra que hace su montaje por ahí, pues claro que sí merece un buen lugar. Y más o menos, bueno, se tiene contemplado que en el plazo de un año, esto es lo que se fijó el gobierno del estado a través de las Secretarías de Obras Públicas y también de Planeación, así como el INDEC, para entregar la primera, tan solo la primera etapa de reconstrucción de los dos estadios en Tepic de fútbol y de béisbol. Igualmente se destacó que el próximo 20 de noviembre deberá inaugurarse esta primera etapa de la ciudad deportiva. En una entrevista colectiva con comunicadores sociales en la que anunció que Nayarit contará con un equipo de primera división A de fútbol, el gobernador Ney González ofreció, dijo, Miguel Cota se atreve y cede pues más que nada en razón de pago la unidad deportiva Santa Teresita, bueno, dijo, nos comprometemos para que en septiembre, antes de que el presidente municipal entregue el cargo, a convertir la unidad deportiva Santa Teresita en la segunda etapa de la ciudad deportiva de la capital del estado. Así que por ahí un compromiso dio a conocer que el gobierno estatal trabaja para devolver la dignidad a los estados de fútbol y la de béisbol, con referencia al llamado rey de los deportes, el béisbol, informó que se canceló la idea de que la familia Sierra y algunos otros empresarios reconocidos se hicieran cargo del estado de béisbol, ya que pues van muy lentos. Cuando dijo, yo dejé de ser gobernador, pero cuando yo dejé de ser gobernador, ellos van a seguir siendo empresarios, no llevan prisa alguna, pero dijo, yo sí llevo prisa, porque dejo de ser gobernador. Por eso que les dijo, oigan, ¿saben qué? Si ustedes van demasiado lentos y mejor no les cedo, ¿qué será? Pues la indicación que se les hubiera hecho, ¿no? Formar parte precisamente de que ellos le dieran la manita de gato a los adolescentes. Con algo de que ellos podrían hacer sus... Pues fíjate que ellos, definitivamente estos empresarios, no le llegaron al ritmo del gobernador, porque dijo, yo sí llevo prisa, porque dejo de ser gobernador en el año 2011, resaltando que la parte del desarrollo es fundamental y hay que deshacerla muy bien, dijo, así que, pues como lleva prisa, va a poner manos a la obra, porque fíjate, hace tiempo que iniciamos es por el cambio jugador o el plan que habíamos en el estadio de béisbol, y no notamos hasta el momento ningún cambio, o sea, todo deslizado en el minuto. Y bueno, también afirmó que si se quiere aspirar a seguir siendo un Nayarit de primer lugar, es necesario un compromiso serio de cada uno de los involucrados en la llegada del equipo de las Coras al Deportivo Tepic, y reiteró su reconocimiento a los medios de comunicación por su apoyo al deporte. Son fundamentales. Dijo, yo entiendo que los medios de comunicación necesiten ingresos de qué vivir, y yo les pido algo más a las empresas y quienes trabajan para esas empresas en los medios de comunicación. A partir de convenios y de los intercambios que tienen que hacer con la empresa responsable del balompié, pónganle pasión al equipo de Coras, pónganle corazón al equipo de Coras. Eso señaló el gobernador. Convocó entonces a que en la crónica deportiva, en la conducción de la nota deportiva, en radio y televisión, apasionemos a la afición, hagamos que la gente venga al estadio para que verdaderamente se tenga fútbol, no nada más pues un año, porque eso es como siquiera se logra. Pero yo finalmente que no quiero tener como otros gobernadores ni presente ni futuro, dijo, político, en un separo de zapatos de fútbol cada semana, para nada, sino que le echen ganas. Al respecto destacó que los que están en el campo son los jugadores y el gobernador. Dijo, yo solo voy a hacer el estadio, a concesionarlo y a darles facilidades. De mí no depende que pierdan, empaten o ganen, y eso quiero dejarlo muy claro. Y José Ramón, bueno, yo no soy de fútbol, pero sí recuerdo que cuando era pequeñita se llenaba el estadio, por ejemplo, de fútbol, ¿no? Ah, sí. No se hagan lugar hasta sin estilo. Sí, es verdad. Pero ¿por qué hoy esa me tocó vivir con mi madre? Tu madre era de la libertad, entonces los padres se iban pues hasta el templo de San Isidro a estacionarse, porque mucha gente seguía al Deportivo Tepic de segunda división, profesional, porque era la segunda categoría. Primero estaba primera división y luego la segunda división. Era un equipo de mucha tradición aquí en Tepic, nació profesionalmente con Gilberto, con Gilberto Francisco García Montero, el gobernador que impulsó el deporte precisamente, y de ahí se vino el gran auge de grandes jugadores nayaritas que se fueron, pasaron por el Deportivo Tepic y se fueron hacia la primera división, al Cruz Azul, por ahí a un Hilario Díaz, hablamos de tiempos antiguos, ¿no? Otros jugadores que se fueron a los Tigres, otros a Monterrey, bueno,